triste, cansada de vivir. Le di yo rienda suelta a mi queja sobre mí. Clamé con la amargura en la angustia de mi alma. Yo me sentí culpable, reconocí mis fallas. Pagué por muchos pueblos, atravesé ciudades. Hastiado de la vida, cansado regresé. Dios mío, no me dejes, te necesito tanto. Reconozco mis culpas, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable. Por eso vengo a ti. Perdóname, Señor, yo me siento culpable. Y pueda yo saber, también puedo entender que tú me has perdonado. Perdóname, perdóname, perdóname. Y en la profunda mar sepulta mis pecados. Para poder vivir en este mundo vil el resto de mi vida. Y pueda yo saber, también puedo entender. Mundo vil, el resto de mi vida. Y pueda yo saber.